Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy pero muy buenos días. Tarde pero seguro, ¿eh? Bueno, como todos saben, no hay colectivos, no hay absolutamente ni un solo colectivo en la calle, así que el Uber está muy muy caro, así que bueno, tuve que venir caminando y bueno, llegué un poquito tarde, pero acá estamos para hacer el programa. Me vine caminando, tengo calor, es un día fresco, pero tengo calor porque bueno, caminé unos kilómetros, así que bueno. Hoy es viernes, nada nos va a detener. Hoy es viernes, nada nos detiene, gente. Nada, absolutamente nada. Por eso estoy acá. Así que según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, dice que estamos en 7 grados una décima, con una sensación térmica de 5,3. Así todo, vine caminando solito en la calle, como los perritos perdidos. Pero estoy acá porque hoy es joda. Hoy les vengo a alegrar el día para cerrar la semana bien arriba. Pero hoy va a ser temático. Hoy no está enfocado tanto en la música, pero sí, la primera hora por lo menos nos vamos a divertir. Porque va a venir con dedicatoria. Recuerden lo que era Bichi. Ahora en unos minutos les voy a contar lo que era, a qué le llamábamos Bichi y por qué. Así que nada. En principio saludar a mi amigo, a quien le han dicho Bichi, quien ha sido protagonista de esta anécdota, a Seba Di Maio. Le mando un fuerte abrazo a mi hermanito, le mando un abrazo y un beso enorme, que tenga un hermoso día el día de hoy. Así que bueno, gente, ahora vamos a contar la anécdota en un ratito. Mientras tanto le voy a seguir leyendo lo del Servicio Meteorológico Nacional Argentino, que dice que tenemos una humedad del 91%. No parece tanto, por el frío. La humedad es del 91%, gente, la presión es de 1016,6 hectopascales, con viento sudoeste a 9 kilómetros por hora. La visibilidad es óptima, 10 kilómetros, el cielo algo nublado. La mínima para el día de hoy es de 6 grados, la hemos superado por un gradito una décima. La máxima es de 15 grados, va a estar fresquito, ¿eh? Por la mañana el tiempo va a estar parcialmente nublado, pero con el sol ahí, ¿eh? Por la tarde mayormente nublado y a la noche nublado. La probabilidad de precipitaciones durante el día, es decir, a la mañana, a la tarde 0%, a la noche un 10%. La temperatura, como les dije, va a ser la mínima por la mañana, obviamente, es de 6 grados, 15 grados a la tarde, y a la noche 11 grados. Los vientos van a estar entre 13 y 22 kilómetros por hora en el transcurso del día, es decir, a la mañana y a la tarde. A la noche, entre 23 y 31 kilómetros por hora el viento, ¿sí? Va a estar a la mañana y a la noche van a ser del sudoeste y a la tarde del este. Con ráfagas a la noche, escuchá Damián, con ráfagas entre 42 y 50 kilómetros por hora. Ahí vamos a estar. Ahí, así que ojo, por si dejan la ropa colgada o algo, porque quien dice 50 dice 70, ¿eh? Así es un... No es muy predecible eso, así que tengan cuidado. Bueno, gente, nada. Hoy es viernes de joda, lo único que le voy a leer para amargarles el día, que dentro de todo se mantiene, es el dólar blue, según Infobae, dice que está 491 pesos, bajó 2 pesos del día de ayer, 1 peso en realidad del día de ayer. El contado con liquidación está 504,33. OJ, que ese es el que tenemos que ver, a ver cómo va a abrir hoy, cómo va a cerrar. Si ese no baja, el lunes estamos complicados. El riesgo país se mantiene en 2053 puntos. Claro, bueno, consecuencia que el riesgo país se mantiene porque se va sincerando el gobierno, dice la City Financiera. Porque el Estado, según el Banco Nación, dice que sigue devaluando la moneda. Está 272. Sigue aumentando un 0,18%. Está haciendo lo que le pide el fondo. Así que después, chicos, cuando se quieran hacer los rebeldes, traten de tener cuidado. Así que bueno. Bueno, gente, dicho esto, vamos a arrancar. La primera hora les voy a comentar la temática. La primera hora es de Vichy. ¿Qué es de Vichy? Música que consideramos nosotros los machos alfa, lomo plateado, pecho peludo, que consideramos música bala. Que es una joda. A ver, pero que estaba representada, porque bueno, salía un comentario. Nos cargábamos entre nosotros y bueno, y salió. Que sería un poco de música divertida, ¿no? Que es para cargar también a mis amigos y a los oyentes. La primera hora la vamos a hacer de eso. Hoy es un mix, hoy una ensalada, Dami, ¿eh? Hoy es un mix. Como me quedé con sabor a poco de blues del día martes, la segunda hora es de blues. Hay un poquitito de blues, un poquitito de soul, pero es esa. Y la tercera hora es de country, ¿eh? A todos aquellos que les gusta, ayer nos han pedido mucho country. Y bueno, lo vamos a programar como tal para que lo podamos disfrutar todos también. No sé qué les parece. Si no les... Uy, se me fue el sonido. No escucho nada. ¿Vos escuchás? No escucho nada. Yo no tengo auriculares. Bueno. Sí, sí, sale ahí. Yo no me escucho acá. Bueno, nada, gente, vamos a empezar con el primer tema. El primer tema, les voy a contar por qué la anécdota de Vichy. ¿Cuál es la anécdota de Vichy? La anécdota de Vichy es la siguiente. Con mi amigo Seba, quien hoy cumple años, estábamos en el autopista, nos quedamos atrapados. Hubo un accidente en el autopista antes del acceso sudeste y nos quedamos atrapados ahí. Estuvimos horas, 4 horas y pico, arriba de la autopista sin tener cerca una vía de escape como para poder bajar. Que de hecho después terminamos bajando el 9 de julio cuando estuvimos cerquita, pero nos habíamos quedado ahí parado. Bueno, mientras tanto, entre Ríos y Jujuy, ¿sí? Porque con todo ese quilombo de que el accidente, después descubrimos que fue antes del peaje de Dock Sud, ¿sí? Un accidente que pierde la vida un motoquero. El tema es que, claro, los motores se recalientan y mientras están ahí parados, se recalientan, entonces tienen problemas de temperatura. Bueno, la cuestión es que justamente llega, había, cuando nosotros estábamos ahí, había un remolque, todo, con, no sé, había una ambulancia, había un camión estos de auxilio con una grúa, todo, auxiliando un Mini Cooper, ¿no? Pero, bueno, ya estaba terminando esa situación, nosotros estábamos parados ahí mirando, habíamos justo llegado, avanzábamos, no sé, medio metro cada una hora, una cosa así. Y bueno, vemos todo un tipo, todo sacando rápido, porque es todo rápido, tienen que salir rápido para descomprimir el tránsito. Bueno, empieza a sacar todo un tipo, empieza a cargar las cosas, mata fuego, todo hacia lo macho, un rubio grandote, un tipo grandote, pero Dami, grandote, lo que estoy hablando, mirá que yo soy grandote, mirá que mi 1,84 m. Y no se notaba al lado de este tipo, bueno, nada. Escucha, tipo grandote. Viene, pum, cargando las cosas pesadas, viste, las herramientas, los bolsos, pa, pum, pum, tirando la camioneta a la traffic de la autopista. Ya no del servicio de grúa, de la autopista. Viene y claro, empieza a mirar para dónde va a salir, ¿no? Porque tienen que empezar a correr las cosas, bueno, los autos, todo. Y se acerca el tipo con las intenciones de que, lo entendimos, de que banquemos, que nosotros nos quedemos parados ahí, para dejarlos cruzar a ellos, para que puedan acercarse por la banquina, ¿sí? Hasta la banquina del autopista, estoy hablando, hasta la bajada de Entre Ríos. Bueno, se acerca el tipo así con cara de malo, excitado por el laburo, todo, que está apurado, toda la adrenalina, todo. Se acerca, mi amigo ve que se acerca, entonces le baja la ventanilla para que le hable. le baja la ventanilla, le pone la mano en la puerta a donde bajó el vidrio. Dice, Bichi. Le dice, Bichi, ¿no me dejás pasar? Así nos cruzamos. Bueno, sí, le dice, amigo, no te hagas problema, acá tranquilo. Qué operado. Subió el vidrio y nos empezamos a reír. Pero no, porque no estamos discriminando ni burlándonos. Estoy contando algo que nos causó gracia, ¿sí? No lo tomen a mal. Nada, no, nos rimos mucho de esa situación, nada más. Entonces quedó bichi. Terminamos avanzando un cachito más, porque no podíamos ni siquiera corrernos a la derecha, como hizo la grúa. Entonces terminamos bajando en 9 de julio y ahí fuimos y paramos a tomar algo ahí en Nápoles, en un bar que está en San Telmo, que está espectacular. ¿Cuándo subimos? Seguí el quilombo. Te estoy hablando casi a las 9 de la noche. Seguí el quilombo y nada, ahí descubrimos que era... Pero ya estaba más fluido, bueno, descubrimos que era un accidente ahí. Estaba, pobrecito, estaba el muchacho. La moto con manchas de sangre, eso, bueno, no importa. Ese fue, había sido porque Bichi. Entonces consideramos que música de Bichi es esa. Nada más, pero es una joda, es para que le entiendan. ¿Y cómo vamos a empezar? Que no sea con un himno para nosotros considerado y que lo han cargado, pobre chico, muchísimo por eso. Y Miguel del Cer, bueno, ha cargado mucho también con eso. Había sido desopilante ya todo. Gente, vamos a darle comienzo a la primera hora. A la primera hora que la consideramos Bichi. La considera Bichi, así Bichi. Así que bueno, gente, empezamos de esta manera. Mamá, ella me ha besado. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Quiero saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa y no sabes qué contestarme, porque claro, de seguro te mareé con mis idas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. En el preciso momento en que todo va cambiando para mí, en ese instante te aseguro que alguna señal te di, pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte. Puede ser un poco débil el sonido de mi voz. Oh, una mañana te veré llegar y descubriré que yo solo ya no estoy mejor. Yo creo que tienes el don de curar este mal. Siento que debo encontrarte y sin embargo paso el tiempo yéndome hacia mí mismo, a mi centro que jamás encontraré. Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente, pero ves que ya no puedo despegar de mi papel. Deberé tranquilizarme y jugar al juego que me propones. Bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel. El destino me ha dado corazones desequilibrados. Tu palabra me nivela y detiene mi caer. Oh, una mañana te veré llegar y descubriré que yo solo ya no estoy mejor. Yo creo que tienes el don de curar este mal. Es un solo, es la guitarra de Lolo. Ay. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Hola, buen día, buen día. Mañanas Diferentes, Marito, Damián, todos los que anden por ahí y la perrita también. Bueno, música, que sea música. No sé, dedícame algo. Algo bien divertido. Bien divertido aquí. Ve. Qué grande, Cari. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Nuestra compañera aquí de la radio. Gracias, Cari. ¿Qué le podemos poner? Más divertido. Vamos a ver si. Habría que ver. A ver, ya te vamos a poner algo divertido. Después vamos a dedicar algo divertido. Bueno, gente, a ver cómo venimos. Sí. Seguimos con más música. Vamos a seguir con más música. Hoy es joda. Recuerden que hoy es día de joda. Hoy nos tenemos que divertir. Hoy salimos de todo el estereotipo de la política, de leerle las noticias. Toda esa cosa que tratamos de ser serios, bueno, no lo somos. Aparte, escuchaban los audios de mis amigos. ¿Tenemos los audios? A ver, ahí los audios. Ponelo. Escuchen, no vamos a ganar ningún premio, pero son mis amigos. Ahora les voy a dedicar todo este segmento, esta primera hora. Hola Mario, hola Damián, buen día. Saludo a todas las bichis de Radio Voz. Gracias por acordarte y pasar música para todas las locas. Sí, medio chino, ¿viste? Bueno, y también dice, qué buena música, dice. ¿Dónde la armaste la lista? Me dice, en los bosques de Palermo. Qué bárbaro. No podemos ser serios, yo quiero divertir a la gente de forma... Y no podemos, es más, bueno, no importa. Bueno, gente, a ver, vamos a seguir entrando en esta música que hemos considerado momento bichi. Así que bueno, más de uno nos ha dicho, Noelia, Cristian, Jesús fue quien también nos dijo bichi, Laura de la Plata, estábamos ahí en ese segmento, estábamos en ese segmento ahora. Gente, bueno, todo este segmento, esta primera hora se las quiero dedicar a mis amigos, que yo sé que están atrapados dentro de ese cuerpo feo que les dio la naturaleza, pero que en el fondo están, yo sé que están en el closet, muy ahí adentro en el closet, yo sé que están atrás de todas las camperas, yo sé que están ahí. Y nada, bueno, se los quería dedicar a todos ustedes, ya que el que pueda hacerlo público a esto, así que les gano de mano, yo se los dedico. Como ya les he dedicado el segmento cuando pusimos, ¿te acordás? ¿Qué era ese segmento? Cuando pusimos Village People, todo eso ya en aquella época. ¿No te acordás que lo habíamos? Bueno, dedicamos. Así que, bueno, me alegro que me hayan escuchado, que les mandé mensaje para que escuchen el segmento, que justamente era para que se los pueda dedicar. Así que, bueno, gracias a mis amigos, que yo sé que ellos están ahí, que van a salir en algún momento del closet. Así que Eduardito Rosales, te mando un fuerte abrazo. Damián Morazut, te mando un abrazo. Sebastián Di Maio, te mando un abrazo. A Gonzalo Capovila, te mando un abrazo. Los nombres con el apellido, porque por ahí, para que sepan que son mis amigos. Me siento orgulloso de que sean mis amigos, No lo vayan a tomar a... Así que nada, les mando un fuerte abrazo a todos ellos, a Benja Rosales también, a quién más, a Pablito Pérez, que es nuestro co-keeper, Dieguito Provenzano, así que bueno, chicas, les mando un fuerte beso, así, inalgadita, para todos ustedes. Gente, vamos a seguir con esta música, bichi. Dami, ¿estás preparado? Vamos a seguir deleitando, que yo sé que esto lo escuchaban encerrado o en el auto, todos cerrados, los vidrios levantados, los ponen fuerte. Yo sé que y lo cantan fuerte. Así que, chicas, para ustedes. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que me extrañas más de lo que ella te extraña. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, con quién estabas la vez que te llamábamos. Pero hay algo que vos no sabes, y es que hablamos mal de vos una vez, y bien de alguien que no conoces. Los dos nos cansamos del amor, y vos no sabes lo que es cansarse. Ella escucha Bjork, Bob y Beck. Ella repite la palabra DJ. Ella escucha el disco que te regalé, pero sé que no sabe de Morrissey. Morrissey, Morrissey, Morrissey. Morrissey, Morrissey, Morrissey. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que dejaste mis llaves en el auto de ella. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que tus amigos saben más que vos de ella. Pero hay algo que vos no sabes, y es que hablamos mal de vos una vez, y bien de alguien que no conoces. Los dos nos cansamos del amor, vos no sabes lo que es cansarse. Ella escucha Bjork, Bob y Beck. Ella repite la palabra DJ. Ella escucha el disco que te regalé, pero sé que no sabe de Morrissey. Morrissey, Morrissey, Morrissey. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Claro, y a Sergio que lo pata un rayo, ¿no? Anda, cara. No me quemé, Mario, no me quemé. Tengo un pibe. No me quemé, por favor. Mario, por más que hoy no te acordaste de mí, cuando nombraste a todos tus amigos, igual te voy a contar un chiste. Es cortito, es tonto pero suma, como decía el loco este. Entra el chino al aula y le dice: profesor, ¿por qué todo el mundo dice que los chinos somos todos iguales? No sé, yo no soy el profesor. ¿Ves por qué nunca vamos a ganar un premio? ¿Te das cuenta, vos? Quedamos fuera de la copa. Qué malo que es ese chiste, Sergio. A ver, reivindicate, contate otro. Contate otro, mi amigo Sergio Rey, el garrafero, Rapigás también. No te pongas celosa, no te mando un beso y una mordita en el cachete. No seas tonta, Sergio, gracias. Ariel también, Arielito Cardoso también, le mando un fuerte abrazo. A Marce también, Marce Fiandesio, que es mi primo y mi amigo también. Así que a Cristian, a mi hermano también, que es mi amigo también, a todas ellas, chicas, un beso fuerte, un apretón. Ay, hay cosas acá que me están mandando que no puedo reproducir. Envíen un audio que pueda reproducir al aire. Estamos dentro del horario de protección al menor. Se sorprende porque le dediqué el tema. No me nombré el tema con el apellido. No pasa nada, que sepan, vayan sabiendo, que Quilme se vaya enterando. Gente, ¿cómo venimos? A ver, tenemos un mensajito acá. ¿Quién es? A ver, Pablo, dice Pablo Panadero, nos manda un mensajito, dice: buen día, Bichi Mario. Te pide un tema, Bichi, que no puede faltar. Erasure, Love to Have You. Salgan de placar, grita. A ver, me parece que está ese. ¿Cuál es el que programé? Programé uno, Bichi. A ver. Ah, no, stop puse. Bueno, lo vamos a poner en la tercera hora, lo vamos a poner. Vamos a ver si llegamos y lo ponemos. Dami, ¿cómo venimos de tiempo? ¿Venimos bien? No tenemos lista, no sabemos el tiempo. Vamos a darle avance a esto. Vamos por dos temas más y al regreso seguimos hablando de más cosas pinche. Para todas ustedes, chicas, el clásico, el himno. Y el último de esta hora también es un himno. Chicas, un fuerte beso. Mimosa, chao. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Está muy bueno el chiste, boludo. Tal vez no lo sepa contar, pero el chiste está muy bueno. Capaz no lo entendiste, te lo explico si no. Como son los chinos, son todos iguales, entró el alumno al aula y le dijo a uno... profesor, porque bueno, lo que escuchaste. Claro, como son todos iguales, ese no era el profesor. Es muy bueno. Marito, para la tercera hora, por favor, no puede faltar Terciopelo Negro de Alana Miles. Qué tema, o qué tema. Vamos, todas las locas con la coreo. Bueno, gente, gracias a todos por estar allí. Gracias a todos. Che, está buena la temática de Sergio, ¿eh? ¿Podrían mandar un chiste? ¿O el lunes? Que para levantar el coso, claro, el día. Está bueno, pará, está bueno. Hoy podrían tirar algún chiste. Aunque sea malo, a ver, tírenlo. Aunque sea, porque también nos rimos de lo malo, porque en realidad es de reírnos todos juntos. Como recién Jesús nos mandó el ¿qué es eso? Un sticker, ¿no? Un sticker del gran Huguito Arana haciendo de Huguito Araña. ¡Qué buen sticker, Jesús! Qué buen sticker, la verdad. Muchas gracias. Ya le dije, va, mandámelo también a mí, todo, que empezamos a joder con eso, pues está buenísimo. Dudito Araña haciendo esa pose con la mano. ¿Vos sabías que fue premiado por respeto, una cosa así, de lo que eran los movimientos gay de esa época? Había sido reconocido, que, claro, por el respeto con lo que lo hacía y cómo lo interpretaba. Claro, muy, muy. Aparte, en ese entonces, para mí fue uno de los más grandes, ¿no? Porque tenías ese personaje, esa versatilidad que tenía como actor, que era un grande. Que tenías al Groncho y la Dama, ¿te acordás? Cuando hacía de la antítesis de lo que era Huguito Araña. Y tenías Huguito Araña que hacía un gay afeminado, súper delicado, súper coqueto, de la clase alta, y hacía el otro personaje de antítesis que era no me acuerdo cómo se llamaba, el del Groncho y la Dama, el Groncho, pero no me acuerdo cómo se llamaba él, pero pues ella le decía Groncho, pero bueno, era, ay, qué Groncho, ay, qué no sé qué cosa, bueno, pero esa, me acuerdo de la Janet, dice. ¿Qué hago yo con vos? Si yo salía con... ¡Qué personaje! ¡Qué actor! Por favor. Por favor. Bueno, gente, espero que estén disfrutando. Vamos a divertirnos. Empiecen a mandarnos chistes. A ver, empiecen a mandar un chiste así. Ratillo, no importa. Cuéntenlo. A ver si nos animamos y terminamos la semana riéndonos y divertidos. Gente, vamos a dos temitas más. Así vamos terminando porque tenemos que pasar a la siguiente hora. Vamos a presentarlos. Este es. Ya empezamos acá. Creo que no necesita presentación. Escuchen, chicas. ¡Woo! Și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar nu mă spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar nu mă

Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Bueno, gente, de regreso. Hoy es viernes, joda. Recuerden que hoy es para disfrutar. Ahora pasamos al lado serio. Como dijo Damián, vamos a pasar al lado B. Ahora vamos al lado serio. Así que ahora vamos a disfrutar un poquitito de blues en esta hora. Recién escuchábamos el himno de Gloria Gaynor, I will survive. Sobreviviré, que fue conocido. O sea, lo tomaron como bandera, como, no sé, como tema. El mundo homosexual lo ha tomado así. Así que creo que la letra encaja con todo. Gente, vamos a darle comienzo. Quizás no sean tan conocidos estos temas porque hemos pasado el martes los temas por ahí conocidos radialmente, ¿no? Así que vamos a poner otro segmento. Yo sé que a ustedes les gusta esta música. También son conocidos aquellos que por ahí escuchan un poquitito de blues, un poquitito de... Así que bueno, gente, yo sé que son grandes oyentes, grandes personas de la cultura musical y tienen un amplio repertorio de gusto. Así que, gente, disfrutemos un poquitito del lado B de la primera hora. Y comenzamos con un tema que es muy lindo. Es de la gente de Fleetwood Mac. Comenzamos así la segunda hora. Got a black magic woman. Got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic spell. You got your spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman, I can't leave you alone. Oh yeah. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Bueno, gente, así le hemos dado comienzo a la segunda hora, la segunda que hemos prometido de blues, de un poquitito de soul, ¿eh? Así que bueno, ahí vamos. Espero que les guste, espero que les guste esta temática. Igual, ¿sabes qué me pasó anoche cuando armaba la lista de a mí? Nos quedamos cortos. Porque la verdad que son estilos musicales que tranquilamente tenemos. Hay, existe 3 horas de música para ponerles del mismo estilo. Está. Bueno, pero bueno. Será quizás para alguna. Para algún otro viernes. Pero bueno, gente, sigamos disfrutando un poquitito más. Hoy es viernes, hoy es joda. Recuerden que hoy no les leo política, no les leo nada. Salvo ahora voy a buscar algo del horóscopo. Eso sí, eso quizás. Ahora les voy a leer algo de eso. Vamos a 2 temas más y al regreso les prometo leerles algo. Radio Box. Radio Box. Gotta leave, yeah. I've got to find some place to go. I've got to leave, yeah. I've got to find some place to go.

Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Marito, ¿cómo sabes tanto del mundo ese? ¿Tanto detalle? Parece que el que tiene que salir del closet sos vos, Mamá, ¿qué es un superhéroe? Y un superhéroe es un hombre que se disfraza y sale a pelear a la noche contra los malos. Ah, ¿como el tío? No, el tío es travesti, nene. ¿Ves por qué nunca vamos a ganar un premio? ¿Te das cuenta? Nunca vamos. No estamos ternados, muchachos, les aviso. A los Martín Fierro no estamos ternados. Estamos consternados por el Martín. No estamos ternados, les aviso. Ya les aviso. Dale, tenemos otro audio, a ver, dale. Muy buenos días, ¿cómo están? Aquí hace un ratito estoy arrancando. Tengo los chicos en casa y eso me implica una energía extra. Así que bueno, preparar el desayuno, los peques. Y me perdí un pedazo del programa. Agarré como que el último tramito del programa de los de la música de los Bichis. Y bueno, está, es lo que hay. Tenía que dormir un poquito más hoy. Pero ahora me agarró toda la música de blues que me gusta muchísimo. Así que acá, prendidita, chicos. Un abrazo grande. Buenos días, Marito, Damián. ¿Cómo va? Vanina de Lanús. Acá presente y recién llegando al local. Día movidito, complicado para muchos, la verdad. Muy feliz cumple al Bichi. Muy feliz cumple al Bichi. Que tenga un hermoso día y le mando muchos besos. Tema de tercera hora los dejo a criterio de ustedes y obviamente dedicado a él. ¿A quién más? Le mando muchos besos. Gracias, Vani. Gracias por estar allí del otro lado. El Bichi es Seba, se refiere. Hoy es el cumpleaños de Seba. Feliz cumpleaños, por eso dije que de entrada. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas. Sevita. Que los cumplas feliz. Bueno, está viajando. Le agarró la locura por viajar. Se está yendo de vacaciones. O sea que está en la ruta. Me pidió que después le mande el podcast de la radio. Así que bueno, nada. Está viajando. Está yendo con la familia de vacaciones. Así que bueno, gente. Tengo algo acá. El horóscopo. Pero hoy es viernes. Entonces, lo diferente de hoy, más allá de toda la temática, de toda la estructura, es que hoy, en particular, a diferente del resto de los días de la semana que le venimos leyendo el horóscopo, hoy es el horóscopo sexual. Hoy es el horóscopo sexual. ¿Eh? ¿Qué dice? Te contamos las características de cada signo y las compatibilidades de cada uno. Fíjate si coincidís, a ver. Para quienes confían en los astros y gustan de reconfirmar sus características según el zodíaco, les acercamos el horóscopo sexual que nos muestra a través del signo cómo es cada cual en el sexo. Manina nos pide, no te olvides leer Aries. Bueno, vamos a empezar con Aries. Si alguien más nos pide, lo vamos a poner. Nos tienen que mandar un mensajito, yo soy tal, listo, lo leemos. Aries dice, tienen un espíritu indomable y les gusta probar de todo en la cama. Vani, este es para vos, escuchá. Vamos nuevo. Tienen un espíritu indomable y les gusta probar de todo en la cama. Acostarse con un ariano es sumamente emocionante y poco predecible, ya que tienen una sexualidad muy impulsiva. Disfrutan del sexo fuerte, así como también explorar el cuerpo de todo su compañero o compañera. Pueden llevarte a donde nunca has llegado antes. La mujer de este signo es aventurera y atrevida en el sexo. Le gusta llevar el control, es fogosa, necesita hacerlo con frecuencia. Es mi amiga, Esa es mi amiga, carajo. Esa es mi amiga. Signos compatibles, Vani. Escorpio y Géminis. ¿Qué tool? ¿Qué tool? A ver, Damián, vamos a Capricornio. Para, a ver. Si alguien, ya saben, si alguien lo pide, se lo leemos. Capricornio. Los capricornianos gustan más de la soledad. Hacía un puñetazo, ¿no? Gustan más de la soledad para obtener placer sexual. Sin embargo, o sea que mal. Son criaturas que también disfrutan el contacto humano, también como segundo plano. Contacto humano siempre que lo busquen. Fíjate. Prefieren planear el encuentro y manipular. Siempre espera que su pareja esté preparada para satisfacerlo. El hombre Capricornio tiene una alta autoestima sexual. Vas escuchando, ¿no? La mujer de este signo puede excitarse en cuestión de segundos. A ella no le importan demasiado las variantes en el sexo. Sí, lo sé, lo sé. Mucha paja. Les gusta mantener un ritmo acelerado para lograr mejores orgasmos. Esa es la mujer. Vos de mí estás en el horno. Está como el que se compró la jirafa, ¿viste? ¿Pero qué signo es? Bueno, a ver, escucha. Los signos compatibles para ti, Damián, Spadea, son Tauro, Escorpio y Piscis. Yo soy de Libra. Ahora vamos a leer Libra. Ya imagino alguna cosa. Algo raro siempre los libranos. Libra. Son personas amorosas y cariñosas a quienes les gusta complacer a su pareja. ¿Escucharon? Vamos nuevo. Escuchen bien, Son personas amorosas y cariñosas a quienes les gusta complacer a su pareja. Impulsivos. Disfrutan mucho de dar generosamente caricias y estímulos. Soy mimoso, es verdad. También les encanta el exhibicionismo y el sexo intenso. Probar nuevas cosas y excentricidades. Puede ser cierto. Raras veces se niegan a intentar algo nuevo que les pueda generar altas dosis de placer. Epa, esto me gusta, Casi compatible conmigo, casi la mitad del horóscopo. Mirá, escucha. Signos compatibles: Aries, Géminis, Escorpio, Sagitario, Leo, Acuario. ¿Aries qué era? Abril. ¿Géminis mayo? Junio. Bueno, Escorpio, noviembre. Sagitario, diciembre. Leo, agosto. ¿Y Acuario? Enero. No, vos sos Capricornio, vos sos enero. ¿Cómo? Por eso, es febrero. Claro, pero en realidad el mes pleno. Bueno, a ver qué más. A ver, para que empezamos. Bueno, ahí se va a estar saludando, dice gracias. Dice, al final una buena, che, dice Vanina. A ver. ¿Qué dicen? Pero no dijo qué signo es. Acuario. Vamos con Acuario. Pará. No, ahí va Acuario, ¿eh? Pará que no sé. Acuario. Acá estamos, Acuario. Los acuarianos son muy sensuales y soñadores. Les gusta innovar en la cama y raramente alguien tenga un problema de monotonía con un acuario. Bien, Noé. Muy bien. Hacen disfrutar a su pareja de increíbles placeres. Les encanta la variedad. Si bien son lentos para excitarse, una vez que lo hicieron, saben llevar a su pareja al clímax tantas veces como sean necesarias. Bien, no. La mujer está dispuesta a hacer cualquier cosa que pueda satisfacer a su compañía en este campo. Es muy imaginativa y cuando está enamorada se dedica al 100% dar cada vez más placer probando nuevas técnicas para hacer su lema. Signos compatibles, Noé: Aries, Libra, Géminis, Leo y Sagitario, los mismos que yo. Bien. A ver. Ese fue para Noelia. Eduardo, léeme Piscis, dice. Ok, vamos a Piscis. A ver, ¿dónde estamos? Piscis. Acuario. Piscis. Son intuitivos y saben cuándo despiertan interés sexual. Siempre están dispuestos a experimentar nuevas sensaciones. Más aún si sienten que esto les traerá paz. ¿Eh? Bien, con Robertito, seguí probando, que capaz que la paz está por ahí. ¿Eh? No pasa nada. Las piscianas es sexualmente libre, saben a dónde quieren llegar. Es romántica por naturaleza y disfruta de hacer el amor en ambientes sensuales y misteriosos que evoquen el placer. El hombre Piscis toma casi siempre la iniciativa y no tiene restricciones. Es adicto al placer y a la satisfacción sexual. Se caracteriza por su gran capacidad para ejercer el juego previo en todo encuentro. Esa, Edu. Ese sos vos. Tus signos compatibles son Capricornio, o sea, Damián, Escorpio y Cáncer. ¿Eh? Bien, a ver, nos siguen pidiendo, ¿eh? A ver. A ver, Sergio, Virgo, dice Virgo. Sí, ya sé que sos Virgo, gordito. Algún día. A ver, Virgo, ¿dónde está Virgo? Virgo, ¿dónde está Virgo? Virgo. Se vuelven locos si de sexo se trata y lo consiguen gracias a sus cualidades de modestia y humildad. Claro, porque tenés chiquitito así, claro, eso es verdad, sí. A las mujeres les gusta que el hombre sea considerado y paciente, mientras que él las prefiere directas y atrevidas. Busca que sean ellas quienes den el primer paso, cosa que él generalmente no hace. Eso sí, si esto ocurre, hay que estar preparadas para un gran derroche de placer. ¡Ese es mi amigo! Los de Virgo son imaginativos y lo hacen notar en sus encuentros sexuales. Ese es mi amigo, bien, Sergey. Sergito, rey el garrafero de Rapigá, gente. Sergito, tus signos compatibles son Géminis, Cáncer y Acuario. ¿Eh? Bueno, a ver. Tauro, dice Cristian. Ahí vamos con Tauro. A ver, vamos a buscar Tauro. ¿Dónde estaba Tauro? Tengan paciencia. Acá está, Tauro. Son sentimentalmente amantes, preocupados porque su pareja la pase bien. A veces son algo delicados y prefieren llevar el sexo con calma. La mujer es un amante dominante que deja sin aliento. Esa. ¿Quién es de Tauro? Busquemos una de Tauro. Mientras que el hombre es considerado y más tranquilo en la cama, aunque realiza sus técnicas con cierta majestuosidad. Esa, cacheteo, chilo, todo bien, Cris. Bien. Tus signos compatibles: Cáncer, Sagitario y Leo. Vamos a ver. A ver. Acá dice. Héctor dice: quiero una acuariana. Sí. Ahora que leemos su intimidad. Bueno, gente, a ver, ¿quién más? Leme Piscis, gracias. Sí, gracias. Leme Cáncer. Ah, claro, Cáncer es él ahora. Claro. Diego. Virgo, sí, leí. Virgo, ahora lo volvemos a leer, pará. Cáncer, me dice Seba. Claro, él cumplió hoy. Cumpleaños de él. ¿Cáncer es ahí? Bueno, ahí va, Cáncer otra vez. Y después le releemos, ¿eh? No hay problema. Se lo leemos cuantas veces nos pidan. cáncer. Las chicas cáncer generalmente no dan el primer paso en el sexo, pero son intensas durante el acto. Las amantes bajo este signo son apasionadas y se dejan envolver en un ambiente erótico. Los hombres son agresivos, les gusta la estimulación y la masturbación. Domar y tener el control. Ingeniero Piño. Ok. Seba, esos son cáncer. Son agresivos, les gusta la estimulación y la masturbación. Domar y tener el control. Por sobre todas las cosas, esa es la primera parte. Signos compatibles para ti: Tauro, Leo, Escorpio y Piscis. A ver, ¿quién dijo? ¿Virgo? Ah, ya lo escuchó. Ok, a ver. Pará, bueno, llegó. Noelia dice, ya lo escuché y es compatible conmigo, Acuario. ¿Pero para qué era? ¿Acuario o qué? Ah, cáncer también está, ¿no? Claro. Bueno, nos siguen pidiendo y seguimos poniendo, gente, ¿eh? No hay ningún problema. Bueno, gente, vamos a los temitas. Dami, ¿estás preparado? Vayan pidiéndonos el signo y lo leemos, no hay ningún problema. Dami, ¿estás preparado? Sigamos con un poquitito de blues. Seguimos de esta manera. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's nothing.

Bueno, gente, ahí estamos de regreso. ¿Me lo mandaste? No. Bueno, José nos manda un mensaje y dice: muy bueno el programa. Gracias, José. ¿Quién es el que te pregunta? Ah, José. Si puedo decir quién. Y esta James, no entendí que. Ah, que presente los nombres y artistas, los temas. Claro, ah, está bien, está bien. Bueno, sí, sí, sí. Pasa que a veces los corto, si no, o después por ahí no los entiende, entonces más que nada por eso. Más que nada por eso. Pero esta James no entendía. Y Right Ready Go Blind, pasamos que sería como. No sé, prefiero estar ciega o voy a estar ciega, una cosa así. ¿Quién? Esa fue de Etta James. Justamente hablábamos hoy fuera del aire con Damián de esta artista monstruo. Que después, bueno, también. Bueno, pero. También pasamos a I Got the Blues de Sam Mayer. Sam Mayer es el grosso a nivel B.B. King. Lo que pasa es que no trascendió tan internacional, o sí, pero bueno, fue más del no sé, como más de culto, era más purista, no era por ahí tan comercial como B.B. King, Y después escuchamos The Trial Is Gone, que es B.B. King con Tracy Chapman, después Brady Deeds on Home de B.B. King con Paul Carrack, ¿sí? ¿Qué más? Pasamos, ¿para dónde estamos? Pues no tengo la lista. Ya los estoy tirando. ¿Qué acabamos de escuchar? Nos falta. No, viene ahora. Ah, lo acabamos de pasar, bueno, listo. Pero porque ese es el segmento de blues. Ya lo hemos terminado, ahora le vamos a dar comienzo al segmento de country, de música country. Así que bueno, ya saben. Vamos a preparar, no, tenemos que ir a la rotativa, sí. ¿Te parece? Vamos a la rotativa. Al regreso, O'Clock. Comenzamos con la tercera hora de country. No te desconectes. Luego de los comerciales volvemos con más. Con nosotros podés. Club San Jorge te ofrece más. Plan Motos, Honda Tornado o Twister, más 200.000 pesos si tu número sale adjudicado en el primer lugar. Plan Honda Way, con triple chance de ganarla, más 100.000 pesos. Planes de scooter eléctricos, con triple chance de ganar. Consulta y suscríbete mandando un WhatsApp al 1530 410913. Tenés más con Club San Jorge. Si ganás, no pagas más. Facebook, Instagram, Club San Jorge Quilmes. Gimnasio Evolution RB. Musculación, funcional, MMA, artes marciales mixtas, Kung Fu, Brazilian Jiu Jitsu, Tai Chi, lunes, miércoles y domingos, 9:30, en el Museo del Transporte. Nuestras sedes: Avellaneda, Don Bosco, Quilmes Oeste, Berazategui, San Francisco Solano, Bosques. Evolution RB, 12 de octubre 2830, Quilmes. Abierto de lunes a viernes de 8 a 22:30, sábados de 10 a 18 horas. Teléfono 60 69 45 86. WhatsApp 11 24 55 48 02. La vida que buscas la encontrás en Gimnasio Evolution RB. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Auspicia Inadaptados. Bienvenidos a Oldies. Restaurante temático retro y juegos arcade. Disfruta de una amplia variedad gastronómica para toda la familia. Hamburguesas, pizzas, tragos de autor y toda la mejor coctelería. Oldies. Contamos con distintos sectores donde podrán trabajar, estudiar o festejar cumpleaños en un ambiente divertido. Nuestro restaurante está apto para todo público y abierto todos los días. Pasó una tarde con amigos o disfrutar de una cena en familia. Oldies. No esperes más. Vení y disfruta de la experiencia retro que te ofrece Oldies. Te esperamos todos los días en Avenida Calchaquí 4340, Quilmes, de 8 a 2 de la madrugada. Entrada libre y gratuita. Oldies. Vos ya sabés, en este país está lleno de truchos. Por eso a la hora de recomendar, muchos se lavan las manos. Yo no, yo te recomiendo la mejor gomería. El Galpón, claro. La que recomiendan todos. Porque en Gomería El Galpón trabajan con máquinas de última generación, con la más alta tecnología para alineación. Tienen una alineadora en 3D única en zona sur. ¿Qué te parece? Además, te hacen balanceo y tren delantero. Te ofrecen la calidad de neumáticos Fate y Pirelli al mejor precio del mercado y las mejores llantas únicas y exclusivas de aleación deportiva. Todo de la más alta calidad, directo de fábrica. Pero como siempre, lo más importante de todo es la atención y la honestidad. Por eso, recomiendo Gomería El Galpón. Ellos sí que brindan toda la tecnología, el servicio y la mejor atención. Ah, mira que aceptan tarjetas de crédito y débito. Dale, pasá por Gomería El Galpón en Avenida Mosconi 2350 de Quilmes. Y si tenés dudas, llámanos al teléfono 4200-9418 o mandá un email a gomerialgalpon@hotmail.com. Elegí. Escogé, decidite. Onda Box. Box. Box. Box. Show. Enjoy the sound. 102.9. La que vos elegís. Mañanas Diferentes. Un magazine con toda la actualidad. Sorteos, deportes, cine y mucha música. Bueno, gente, de regreso, dándole comienzo a esta tercera hora y última hora del programa y del viernes, de la semana. Así que bueno, como le habíamos hablado, vamos a comenzar la tercera hora que es de country. Es country, ¿sí? Ok. Así que vamos a empezar con un tema que a mí me gusta mucho, que lo ponemos cada vez que tengo oportunidad de poner, lo ponemos. Gente, espero que les guste esa sección de country, que la verdad quedaba para mucho más, pero me di cuenta a medida que iba armando la lista y ya era la tercera parte, entonces no daba para desechar todo lo anterior. Así que bueno, gente, nada, disfrutemos un poquitito de esta música que también es tan bella, tan lindo, que nos gusta tanto. Y gracias por los oyentes también. Ayer me demostraron que saben todos, que los comentarios, todo. La verdad que es muy lindo, muy grato, tener gente del otro lado que también le guste la música, ¿no? Que tenga cultura musical. Así que como dijo José, para presentar los temas y decirlos, el primer tema es Driving My Life Away, Eddie Rabbitz. Oh, Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Bueno, gente, no sé cómo comenzamos. A mí me encanta. Este último es Deliver Your Children. Es de Wings, el grupo Wings. No sé si sabían que este grupo, Wings, está conformado por el señor Paul McCartney, Linda McCartney, y el tercer integrante, no me acuerdo quién es, pero también es un guitarrista conocido, pero es más del under del culto de ellos, de Inglaterra. No sé si sabían. Wings era, creo que fue la primera banda conformada ya por comienzos de los 80 por Paul McCartney. Era Paul McCartney, Linda McCartney y el guitarrista, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Así comenzamos. Así le dimos comienzo a esta tercera hora, ¿sí? Que es de country. Es country, ¿ok? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Ahí vamos. Bueno, a ver, vamos por parte, dijo Jack. Libra. Bueno, ahí me están pidiendo otra vez Libra. Gustavo me pidió Libra. Pará, no estás escuchando entonces, Gustavo. Pero... ya no está laburando, mijo, está bien. Puede ser que no lo haya escuchado. Ok. Te voy a volver a leer Libra. Dice, son personas amorosas y cariñosas a quienes les gusta complacer a su pareja. Impulsivos. Disfrutan mucho de dar generosamente caricias y estímulos. Sí, somos mimosos. Sí, sí. También les encanta el exhibicionismo y el sexo intenso. Sí, es verdad, exhibicionista. Probar nuevas cosas y excentricidades. Raras veces se niegan a intentar algo nuevo porque les puede generar altas dosis de placer. Es verdad. Nuestros signos compatibles, ¿sí? En el sexo estamos hablando, son Aries, Géminis, Escorpio, Sagitario, Leo, Acuario. Con Leo, bien. Bueno, gente, a ver, pará, tenemos más mensajes. Bueno, tengo un mensaje, otro mensaje, Gustavo. Después lo vamos a chequear, nos manda un audio. Pero bueno, a ver, ¿qué más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, no me dejan otra que... a ver... pues me está preguntando, me manda cosas... ¿dónde, Chaquetá? Decime qué signo sos. Nos está escuchando Gaby, así que... bueno, vamos a ver, bueno, gente, vamos a darle, vamos a seguir con esta temática de los signos. Vamos a seguir con la temática de la música y con los signos. Ahí está, ahí, Libra también. Mirá, Gaby, nos está escuchando, también es Libra. Acabo de leer Libra, ¿están escuchando en el auto, la radio? Sí, sí, me pone. Ah, bien, nos están escuchando en el auto. Muy bien, muy bien. No sé si leíste, escuchaste lo que dice Libra, que recién Gustavo también nos pidió por Libra. Está yendo a trabajar escuchando la radio. Muy bien, muy bien. ¿Y Gonzalo de qué es? ¿De qué signo es? ¿Gonza de qué signo es? No me acuerdo qué signo es. Escorpio, allá vamos. Vamos con Escorpio. A ver, Escorpio. Los escorpianos son directos, les gusta ir al grano en el sexo así como en los otros ámbitos de la vida. Las mujeres disfrutan del contacto físico en cada encuentro sexual. Son curiosas y les encanta experimentar. Amantes insaciables, hacen lo que sea para mantener excitada a su pareja. Los hombres de este signo son unos maestros sexuales. A algunos les gusta incluso soportar algo de dolor durante el acto. Eso es para Escorpio. Controle su impotencia porque no podrá disfrutar del resto. Bueno, acá hay algunos detalles que después quizás... pero creo que va con eso. Son intensos, así que va bien. Tus signos compatibles, Gonzalo, son Géminis, Escorpio, Cáncer... y Piscis. Así que bueno, ahí vamos. Ahí vamos con los signos. ¿Qué dice Virgo? Nos están preguntando, porque claro, están ahí. Virgo, lo leímos, lo vuelvo a leer. No hay problema. Virgo. Mira, Virgo, se vuelven locos si de sexo se trata. Y lo consiguen gracias a sus cualidades de modestia y humildad. A las mujeres les gusta que el hombre sea considerado y paciente, mientras que él las prefiere directas y atrevidas. Busca que sean ellas quienes den el primer paso, cosa que él generalmente no hace. Eso sí, si esto ocurre, hay que estar preparadas para un gran derroche de placer. Los de Virgo son imaginativos y lo hacen notar en sus encuentros sexuales. Los signos compatibles para Virgo son Géminis, Cáncer y Acuario. Así que bueno, ahí ya saben, ahí están todos. Ahí hemos informado de su horóscopo sexual, por lo menos para el día de hoy. Pero no esperar la semana, para el mes, una cosa así. Es lo que leí. Bueno, gente, vamos a seguir con la música. Vamos a ir a dos temitas más. Vamos a ir a el primer tema que se voy a presentar y después cuando pasemos... al segundo lo diremos al regreso. El primer tema, siguiendo la temática que nos pide José, es de Driving Wheels, Emily Harris. www.fmradiovox.com. Days are gone, rose of Cimarron. ¡Qué hermoso tema! ¡Qué hermoso tema, gente! Bueno, espera, que así ya lo digo, porque José nos pidió que digamos los temas. Es Rose of the Cimarron. Es de Poco, ¿sí? Ese es de Poco. Bueno, gente, ahí nos están pidiendo más para la sección Pitonizo. Gustavo, mi amigo, Gustavito Godoy. Me dice, Marito Aries, avísame si hoy la... Bueno, ok, jajaja, dice. Ya pusimos la radio, country, muy bien. Dice, bueno, genial, a ver, country. Aries. Sección Pitonizo. Escuchá, Agusti. Tienen un espíritu indomable y les gusta probar de todo en la cama. Ya, por eso también la primera etapa fue para vos, que es la sección bichi. ¿Sí? ¿Te gusta probar de todo? Ya sabemos, tu encuentro con los chicos, eso me has contado. Bueno, acostarse con un ariano es sumamente emocionante y poco predecible, ya que tiene una sexualidad muy impulsiva. Disfrutan del sexo fuerte, ¿sí? Así como también explorar el cuerpo, todo de su compañera. Pueden llevarte a donde nunca has llegado. Donde nunca ha llegado antes, dice. La mujer de este signo es aventurera y atrevida en el sexo. Le gusta llevar el control, es fogosa y necesita hacerlo con frecuencia. En el caso del hombre, debe continuar con esa pastillita azul y tratar su impotencia. Así que bueno, fíjate, preocupate, anda al médico. Tus signos compatibles son Escorpio y Géminis. Así que ya ahí ya sabes. Tenemos más mensajes, a ver. Bueno, ahí tenemos un audio, ahora lo vamos a escuchar de Cristian. Nada, les quería leer esto. A ver, escuchen. Estamos porque arrancamos con el problema del paro de colectivos. Hay paro total de colectivos, Hoy tuvimos que andar caminando muchos kilómetros para poder llegar. Un amigo me alcanzó hasta tal lado, de ahí seguir, hacer transbordo y caminar y llegar cansado, transpirado, y llegué tarde. Y se entiende, El Uber valía una fortuna hoy. Así que bueno. Dice, paro de colectivos. Sí, el gobierno mantendrá una reunión con empresarios del transporte y sindicalistas de UTA. El encuentro fue convocado en medio del caos de pasajeros de este viernes, quienes buscan medios alternativos para viajar, confirmaron fuentes oficiales a Crónica, porque estamos leyendo Crónica, perdón. Si quieren leer después o releerla, deben ingresar a www.crónica.com.ar. Y dice lo siguiente, dice, funcionarios nacionales y bonaerenses se reunirán desde las 11:30 de este viernes con empresarios del transporte y sindicalistas de la Unión Tranviarios Automotor, en procura de destrabar el paro nacional de colectivos de 24 horas, que comenzó a la medianoche, informaron fuentes oficiales a Crónica. Dice, en tanto, las cámaras del sector confirmaron a través de las redes sociales que fueron convocadas al Ministerio de Transporte de la Nación para encontrar mecanismos que permitan resolver el conflicto. Por su parte, el ministro de Transporte bonaerense, Diego D'Onofrio, consideró en un comunicado que el centro de la discusión está en la ganancia de las empresas y advirtió que estas no son las formas de resolverlas. Jorge D'Onofrio, acá no están ver las ganancias y obvio que tienen que ganar las empresas. No tergiversen la información y le hagan creer a los tontos que tienen como votante que la culpa es del empresario. Primero, no están pagando lo que el subsidio, no les están pagando. 120, 180 días no los banca nadie. Y no le echen agua, pues son la UTA también que está generando presión para buscar lugares post elecciones. Así que tendrían que llamar a los muchachos de la UTA también. Apúntenle a ellos. Seguimos. La huelga fue convocada por la UTA en reclamo de una recomposición salarial, en base a un pedido de un incremento retroactivo para que el sueldo básico desde abril último sea de 262 mil pesos. Y en medio de una denuncia de las compañías del sector de un colapso del sistema de subsidios implementado por el gobierno nacional. Ahí va queriendo la información. La medida de protesta se desarrollaba con alto acatamiento por parte de los choferes en el área metropolitana de Buenos Aires y las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa y Tucumán. ¿Sí? Y acá dice como subtítulo: dura acusación de la UTA contra los empresarios del transporte. El secretario general de la UTA, Roberto Fernández, responsabilizó este viernes a los responsables de las empresas de colectivos por la paralización de los servicios que afectaba al transporte de corta y media distancia, al advertir que esas compañías quieren a los usuarios y a los trabajadores de rehenes. Nosotros queremos, claro, ustedes son unos santos. Nosotros queremos cobrar el salario que se acordó meses atrás, dijo esta mañana Fernández, en declaraciones a la señal Todo Noticias, en las que recordó que el conflicto tiene larga data e insistió con que el sector patronal no cumple. Fernández pregunta por qué no cumple, porque si no le pagan no puede cumplir. En ese sentido, o sea, que Fernández tendría que ir a reclamar a la Casa de Gobierno que les paguen a los empresarios para que puedan pagar los sueldos y puedan pagar el resto de las cosas. En ese sentido, el histórico dirigente sindical advirtió: no vamos a permitir que nos tengan de rehenes, porque este puñado de empresarios del transporte nos quieren tener de rehenes a trabajadores y a los usuarios. Somos rehenes de sus intereses sectoriales. Fernández, vos bajándote de un BMW 740... nuevo, no podés hablar de que vos sos un empleado o vos te bajás del colectivo. No seas descarado. El gobierno nacional ya adelantó más plata de la que le están dando para el pago de los salarios de los trabajadores, y lo que no cumplieron fueron los empresarios. Mentira, no pagaron. Que regularicen la situación de los pagos del subsidio y quizás se pueda hablar. Nosotros siempre estamos a favor del diálogo y del acuerdo. Mentira también. Ahora, cuando firman algo, es necesario que los empresarios cumplan, sostuvo el gremialista. Ay. La UTA inició en la medianoche un cese de tareas de 24 horas a nivel nacional en los servicios de corta y media distancia de todas las empresas que incumplen el pago del aumento salarial resuelto y acordado para esos sectores, detalló el gremio. O sea, ustedes sí pueden tomar de rehenes, ¿no?, a las empresas, porque en todo caso al paro lo están organizando ustedes. Son ustedes los que están afectando a los usuarios y a esos trabajadores que vos decís. Porque ¿qué pasa si ahora, como ustedes lo decretaron y no lo decretó el empresariado, qué pasa si el empresario les descuenta el día? ¿Eh? Que está en todo su derecho. Además, en un comunicado, el sindicato advirtió que no permitirá presiones del sector patronal del gobierno al gobierno nacional. Claro, ustedes sí pueden presionarlo. Bueno, la verdad, más o menos, son unos caraduras. Y bueno, justamente esto es lo que dice Crónica. Así que si quieren leer la nota entera, lo que falta, deben ingresar a www.cronica.com.ar. No nos desviemos, esto lo leo porque es la actualidad de lo que nos está pasando del día a día. Aquel que entró a trabajar ya sabe lo que le pasó, y cuando salga se va a encontrar justamente también con este mismo problema, que no va a poder moverse por transporte público porque esta gente está de paro. Así que bueno, gente, no los voy a entretener más, no nos vamos a distraer con estas mafias. Así que bueno, gente, sigamos escuchando música, que es lo que hoy tenemos que hacer. Hoy nos tenemos que concentrar en disfrutar, en cerrar la semana, este día maravilloso que es el sol. Por lo menos el sol está espectacular, Damián, ¿eh? Sabemos que hace frío afuera, pero... Gente, vamos a seguir con dos temitas más, ¿eh? Este temita, como dice José, vamos a seguir la temática de José, es de Nancy Sinatra. Y dice: How does that grab you, darling? Allá vamos. Grab your Tomcat, you. Seguinos en nuestras redes, Instagram, arroba mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buen día, chicos. Cristian de Solano. Excelente, como siempre, el programa. Les dejo mi pedido. Un tema bichi acorde a lo que estaban pasando. Bien bichi, Bailando, de Paradiso. Chao. Qué grande, Cris. Gracias por estar allí del otro lado para la sección bichi. Muy bien, muy bien. Bueno, gente, ¿tengo acá algo? No. Bueno, nada. Vamos a ir con unos temas. Vamos a un artista extremadamente claro. Bueno, pará. El tema que pasó, el segundo, fue In My Dreams, de Emily Harris. Lo volví a repetir a Emily Harris, al artista. Ahora vamos, pues un solo tema, porque ya después me quedaba sin tiempo. Vamos a un clásico del country, una artista clásica, de las legendarias, de las leyendas, Dolly Parton, 9 to 5. Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind. Shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. sour. You can tell your dog to bite my leg, or tell your brother Cliff, whose fist can tell my lip. He never really liked me anyway. Or tell your Aunt Louise, tell anything you please. Myself already knows I'm not okay. Or you can tell my eyes to watch out for my mind. It might be walking out on me today. But don't tell my heart, my achy, breaky heart. I just don't think it understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might blow up and kill this man. I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he mightn't blow up and kill this man. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Bueno, gente, acababa de pasar Billy Ray Cyrus, Achy Breaking Hit. Bueno, gente, a ver, tengo un mensajito de Mary. Mary nos mandó. Mary, ¿no? Mary. Dice: para Mario, que es locutor y es un muchacho joven, ¿no es mucho que se ponga del otro lado? Las personas tenemos que aprender a ponernos siempre en el lugar del medio. Es un granito de arena por la paz de todos. Seguí con la música, que es una hermosa energía que transmitís para mucha gente que está tratando de salir adelante. Sos un gran locutor porque te comunicas con la gente y tenés buen gusto en la música y sabés lo que le gusta a la audiencia. No hay necesidad de tu posición sobre la política, que también es hermosa. A todo hay que buscarle lo positivo, porque esto ya es un cuento de nunca acabar. Eso nos dice Mari. Muy bien, Mari, muchas gracias. Sí, a veces dan bronca muchas cosas y da bronca que quieran contarla de otra manera. Entonces, lo que me da bronca es eso, no engañarlo, porque si tengo que leer una nota, no quiero engañar a la gente ni persuadir como intentan hacerlo desde diferentes sectores. Porque producto de eso es que estamos teniendo una involución cultural y educativa demasiado acelerada, y si uno se pone a pensar eso, es muy preocupante. ¿A dónde vamos a ir a parar?

Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Bueno, gente, hemos finalizado nuestra programación. Sí, Dami. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a empezar con los pedidos. Ya nos hemos pasado de tiempo. Vamos con el pedido. El primer pedido lo hizo Sergio. Alana Miles, a Black Velvet. Mississippi in the middle of a dry spell. Jimmy Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Seguimos con los pedidos, gente. El pedido que nos hizo Pablo, Iteration, Love to Hate You. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bien, gente, de regreso. Vamos culminando ya el día, vamos terminando los pedidos. Vamos con el pedido que nos hizo Eduardo, Waylon Jennings, Good Old Boys. Conocidísimo este tema, Just a good old boy, never meaning no harm. Beats all you never saw, been in trouble with the law since the day they was born. straightening the curves, yeah, flattening the hills. Someday the mountain might get them, but the law never will. Making their way the only way they know how. That's just a little bit more than the law will allow. Síguenos en nuestras redes, Instagram, arroba mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Gente, así pasaba el tema de los Duke de Hazard. A ver si, no sé si se acordaron, ¿eh? Este era el tema de los Duke de Hazard. Vamos con el último pedido que nos hizo Cristian. Paradiso, bailando. Seguinos en nuestras redes. Instagram, arroba mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Bueno, gente, hemos llegado al final del programa. Nos hemos pasado, no suele pasar nunca. Nos pasamos siempre unos minutitos. Hoy nos pasamos 2-3 minutos. Mirá que tenemos, Claudia. Bueno, pero están acá. Mañana traigo las masitas. Mañana traigo las masitas. No, mañana estás. ¿Estás mañana? Bueno, mañana traigo las masas. Gente, hemos llegado. Gracias, Claudia. Gracias, Dami, por haberse quedado estos 20 minutitos de más. Gente, ha sido todo por esta semana. Ha sido todo por este día viernes. Espero que la hayan pasado bien. Espero que tengan un excelente fin de semana. A todos aquellos que nos siguen, nos veremos mañana en una tarde cualquiera a las 15 horas, de 15 a 18. Y si no, a todos aquellos que nos escuchan a través de Mañanas Diferentes, nos vemos el lunes a las 9 de la mañana. Buen fin de semana. A divertirse. Chau, chau. 'Cause I can see the sunlight up the sky, so I hit the road in overdrive, baby. Oh, the city's cold and empty, no one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. On. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.